Y como les venía diciendo, nos habían quedado charlas sobre el tema de la semana Che. El lunes 12 de junio, el primer día de la semana pasada, se hacía el homenaje a Hilda Zagaglia, de lo inacible a lo visible, con la participación de muchas personalidades, entre ellas gente de Bosque Madura, entre ellas su directora, que es Adriana Musitano, que es doctora, licenciada y profesora en Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Y la tenemos aquí con nosotros. Hola, Adriana, bienvenida a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto y una radio comunitaria muy lindo. Es hermoso que pueda charlar con ustedes. Gracias por la invitación. No. Muy bien estoy. Bueno, Adriana, muchas gracias. Y bueno, en el marco de lo que se dio la semana Che, obviamente fue todo medio a las apuradas, entre que vino mucha más gente de lo que se esperaba, hubo que reacondicionar la carpa, hubo que amucharse porque hacía muchísimo frío. Ustedes, con las compañeras de Bosque Madura, pudieron hacer una participación. Sí, estuvo muy lindo, como decís vos, estábamos muy juntos, muy lindo, y nos recibió muy muy hermoso la casa del Che, muy amable, y estaba cálido adentro. Los que quedaron afuera, pobres, sufrieron un poquito el frío, pero después fueron entrando. Ahí el equipo editorial de Bosque Madura, que es un editorial digital de libros de arte, pusimos todo. Hace mucho que estamos trabajando en este libro, nos ha llevado como un año y medio porque tuvimos que reunir muchísimos archivos, fotografiar obras de Hilda Zagaglia, que tiene una producción inmensa, elegir obras, ver los títulos, ver los tamaños, cómo funcionaban, y seleccionar, hacer una especie de curaduría para ver qué de toda esa enorme inmensidad de obra que elegíamos. Y una de las cosas que nos llamaba más la atención es cómo Hilda siempre trabaja lo visible y lo invisible. Entonces ahí estaba queriendo hacer esto, queriendo ver cómo y cómo pensar en la obra de Hilda. Y así surgió Hilda Zagaglia, de lo inacible a lo visible, el libro digital, nativo digital, que presentamos ahí en la Casa del Che, museo. Adriana, ¿por qué elegir a Bosque Madura? La sustentabilidad tiene muchísimo que ver en todo hoy en día, porque debemos no generar tanto material que después no sabemos qué hacer. Yo te decía el otro día que el grupo Editorial 7 usa más materiales reacondicionados o reciclados, y ustedes directamente se fueron a lo digital. Sí, por varias razones. Esto surgió como proyecto editorial en la pandemia. A partir de los quemas de los humedales, a partir de la política de Bolsonaro en la Amazonía, la propia política en Chaco y en distintas provincias argentinas, incluso en Córdoba, el no cuidado de nuestros bosques, fueron dolores que nos conmocionaron, además de estar en un estado de mucha vulnerabilidad que teníamos todos en ese momento de la pandemia. Este proyecto fue como una necesidad de avanzar y tener un horizonte mucho más claro y mucho más positivo. ¿Por qué? Porque los bosques maduros son los que atrapan el carbono, y entonces permiten que no se caliente tanto el sistema, que resguardan la tierra. Todas las emisiones que hay en el planeta, los bosques las atrapan y entonces las llevan hacia sus raíces. Y hay que cuidar entonces los bosques maduros. Y este es un nombre que tomé de un poeta mexicano, al cual yo admiro, que es Javier Villaurrutia, que murió en alrededor de los años 60 del siglo XX, y me pareció que era poéticamente lo que estábamos necesitando para poner a la editorial. Porque, como vos decís, no se puede seguir usando el papel. es una especie de delito ya casi que le hacemos a los bosques. Y por otra parte, los libros de arte, por eso nos dedicamos al arte, son carísimos y solamente algunas personas pueden acceder o pueden ir a verlos en bibliotecas. Entonces, el libro de Hilda, si fuera en papel, yo hice un pedido de presupuesto en papel ilustración, 230 páginas, el tamaño que tiene el libro y todo, saldría 33,000 pesos para la venta. Imagínate. Imposible. ¿Qué significa eso? Es para muy pocos. Entonces, por principios, por ideología y por necesidad también de cuidar el planeta y que los artistas sean vistos por otros, por otros, mucho más amplio un público, es que publicamos esto, que es un libro que sale 3,000 pesos, 3,100 uh-huh. creo que es. O sea, es una mínima e ínfima parte de lo que saldría en papel. Y tiene la posibilidad el lector, espectador, de ver todos los colores con una dimensión y una cercanía que la pantalla de las computadoras, incluso de las tablets o de los teléfonos, le dan con mucha precisión. Uh-huh. Entonces, disfrutar la obra de Hilda, por ejemplo, es, no sé si vos viste el libro. Sí, lo vi. Lo viste. Viste que desde la tapa esos colores sí. rojos, azules, esas plumas de los montes de Córdoba, de las perdices, se ven con una precisión increíble. Es como si los tuvieras en la mano, ¿no? Sí. Lo digital le gana por escándalo a lo impreso, y cuando Hilda me mostró a través del teléfono las imágenes, gana mucho. Y estamos hablando de un teléfono celular solamente, me imagino en un monitor grande o en un televisor LED. Una pantalla, sí. Claro, sí, se percibe perfectamente. Hay obras, por ejemplo, que tienen una... Hilda trabaja mucho las veladuras, trabaja mucho el óleo y por lo tanto va haciendo capas y capas. Uh-huh. Cuando uno lo ve en el papel, las impresiones suelen opacar esas capas. En cambio, la resolución digital con la cual trabajamos, que fue máxima, se deja percibir perfectamente eso. Y cada vez los teléfonos y las computadoras tienen unas pantallas que nos asombran. Y bueno, dentro de lo posible, ya que tenemos el uso muy extendido de las computadoras y de los teléfonos, démosle una utilidad y un disfrute sensorial para que no solamente estemos mirando TikTok o algunas noticias o algunas WhatsApp, sino que disfrutemos del arte. Ese es un poco el sentido que queremos cambiar un poquito, acercar este arte a otro. Bueno, lo lindo sería poder acercarle a Hilda a la gente, porque es una persona, en realidad es un personaje inigualable. Yo estuve los 4 días con ella y lo que disfruté de su compañía y lo que me entretuvo, porque la verdad que tiene una personalidad muy destacada y es muy, pero muy graciosa estar al lado de ella tanto tiempo. Es que es una narradora. Uy. Se nos cortó, ¿me escuchás por ahí? Yo te escucho. Ahí está, perfecto, ahora te escucho bien. Sí, te escucho. Te decía que es increíble como narradora oral. Sí. Pero también sus pinturas son narraciones. Uh-huh. Por ejemplo, vos mirás el Teatro del Mundo, es el mito de los guaraníes cuando las mujeres bajan del cielo a la tierra y escondidas le roban a los hombres el pescado. Y ahí está ese teatro del mundo, a donde se ubican las mujeres, cómo están. Ella narra algunos mitos, toma algunos símbolos y deja ver cosas del tiempo, no de aquellos tiempos, sino del de hoy, sí. De cómo funcionan, ¿no? Es increíble eso, cómo va representando en sus pinturas historias, problemas, todo lo que significó la conquista en América, ¿no? Y sobre todo en nuestra América hispana, cómo funciona. ella hace todos esos relatos, pero los hace imagen, los hace color, los hace conmoción también, porque hay pinturas que son desgarradoras. Sí. Adriana, en un momento ustedes explicaron cómo uno puede adquirir el libro. Yo lo entendí más o menos como es como ahora tener Spotify, que uno lo tiene durante un tiempo, se genera. Contanos un poquitito cómo se genera ese libro y cómo llega hasta nosotros. Mira, como es un libro de arte, tenemos que resguardar las imágenes. No se puede descargar como sería cualquier PDF, ¿no? Aquí nosotros lo vendemos en una tienda online que se llama Publicala. Nuestro sitio web se llama www.bosquemadura.com. Allí entran a Bosque Madura, buscan libros y ahí se da la opción de los tres libros publicados, cuatro que tenemos un audiolibro. Está Farus, de Matilde Marín, que es una fotógrafa que fotografió los faros del fin del mundo hasta Finlandia, bellísimo, un recorrido de 10 faros. Y luego está el libro de Hilda, que ponen comprar. No se asusten, pueden verlo al libro, no necesariamente al poner comprar lo tienen que comprar. Pueden leer, creo que es un 20% del libro que se puede ver en pantalla. Y si lo quieren comprar, tocan ahí después de leer la vista previa y les da la posibilidad de comprar por Mercado Pago o por tarjetas. Puede ser comprado en el exterior, por lo tanto tiene un precio en dólar, creo que son $10, una cosa así, o 12, pero tiene precio en pesos. Y se pone el número de tarjeta y se compra. Pero ¿cómo se lee? Se puede leer online o se puede leer offline. ¿Qué significa? Podés estar conectados a internet o no tener conexión a internet. Pero para eso hace falta bajar ahí, en el momento ese te da la posibilidad a la tienda de bajar una aplicación en la cual vos podés leerlo fuera de línea o no. Ese libro es tuyo, no se pierde nunca. Es como si compraras un disco, si compraras una canción que la vas a tener en tu computadora, en tu teléfono, en donde vos tengas tu cuenta. Ahí podés verla y la tenés siempre. Si la querés ver fuera de línea, tenés que bajar esa aplicación. Si no, no hace falta, lo podés ver así nomás. Y ahí también podemos ver el libro de Rubén Guzmán. Contale a la gente, ¿quién es Rubén Guzmán, con tus palabras? Yo estuve leyendo un poco de él, pero contale vos. Bueno, Rubén Guzmán es un cineasta, un fotógrafo maravilloso y también actor. Seguramente muchos lo han visto en La Casa de Al Lado, esa película de ficción argentina que fue de suspenso. Bueno, el señor vecino del lado era Rubén Guzmán. Él se fue a vivir a Bariloche y comenzó allí a trabajar muchísimo filmando documentales y obras ficcionales y algunas experimentales. Él tiene una filmografía muy importante, pueden verlo en internet y van a ver allí varias películas que hizo. Tiene unas hermosísimas fotografías y películas del sur, de la Patagonia. Trabajando desde el punto de vista antropológico, hizo entrevistas a personajes que nadie conoce, que están perdidos en las lejanías de la Patagonia. Un señor que tiene una trochita que ya no se usa, esas zorritas, y que se va de un lado a otro y busca cosas y busca leña y vive solito ahí, y él lo entrevistó y ves y conoces esa vida tan hermosa y tan sencilla, ¿no? O si no, una señora que está también allí. Y la última película que hizo se llama El ruido del tiempo. Todavía no se ha estrenado esa película. Ahí se va a estrenar en Buenos Aires en octubre. Y el libro nuestro anticipa la película. Yo digo que es como una ausencia presente. que está, siempre se habla en el libro de la película, pero la película no la hemos visto. Yo por suerte sí tuve el privilegio de verla y pronto la podremos ver. Creo que en Altagracia la podremos ver y en Córdoba en el a fines de octubre, principios de noviembre. Si todo va bien, la vamos a presentar aquí a la película y presentaremos también el libro. La película trata sobre un antropólogo sueco argentino que vino a la Puna, vino a La Plata y a trabajar al Museo de Antropología de La Plata, y a su vez se dedicaba en los veranos, cuando tenían vacaciones en el museo, se dedicaba a estudiar a las poblaciones y a las comunidades de la Puna argentina. Este sujeto, como todos los antropólogos europeos que venían a América, tenían su relación difícil con el mundo y de los pueblos originarios. El Estado-Nación argentino también tenía dificultades, como las tiene, ya sabemos lo que estamos viviendo terriblemente, sí, en Jujuy, y cómo se abusa del pueblo, cómo se los maltrata y se los despoja de sus bienes, ¿no? Y ahí esa es la relación entre Bogman, que es un antropólogo real, y Carpanchay, que fue el cacique originario, que lo obligaron los militares a trabajar como guía de Bowman. Y en ese trabajo se despojaron de bienes, de bienes sagrados, de reliquias, de cadáveres que se desenterraban para estudiar. Y toda esa situación es la que narra la película, y los dolores de Bowman frente a eso, que ya viene muerto, y se enfrenta como fantasma a Carpanchay, y tienen discusiones y debates, y cómo volver a morir, a volver a ser ser restituidos ellos en una vida espiritual de una manera no violenta, y pensando la relación con lo sagrado también del espacio. Eso es un poco la película, ¿no? Cómo los dos se relacionan y todo el paisaje de la Puna, de Tilcara, Purmamarca, Humahuaca, está como paisaje y como fuerza, energía que está devolviendo a los personajes fantasmas la posibilidad de una nueva vida. Te corrijo algo de la filmografía. El hombre de al lado se llama la película del 2009, y trabaja un actorazo conocido acá y es cordobés, que es Daniel Araoz. Es una película que es un suspenso espectacular, y para el que no la vio es recomendable. Gracias, porque siempre hago alguna de estas con los nombres. Bueno, entonces, para poder acceder al material hay que ir a www.bosquemadura.com, y ahí, bueno, tienen un apartado que se llama editorial, otro que se llama libros, artistas y autores, ensayistas y colaboradores, y también, si quieren saber más, hay contactos donde pueden mandar un mail o visitar el Instagram, el Facebook y las redes sociales que ustedes tienen. Exactamente, nos va a encantar. Cualquier consulta la respondemos rápido, que nos sigan en Instagram, que siempre mandamos novedades de lo que hacemos. Pronto vamos a tener el libro de un poeta, que a su vez es artista visual, es muy interesante, de Río Cuarto, Guillermo Mena, que va a editar sus reflexiones poéticas, sus poemas y sus dibujos. Él es un artista también muy interesante, porque trabaja con los restos de las ramas de los bosques, los quema y con eso pinta. Qué hermosura. Qué hermosura. Hermoso. Realmente hermoso. Adriana Musitano, de Bosque Madura, gracias por la entrevista, gracias por desarrollar el tema, que por ahí no lo pude disfrutar en el momento de estar ahí en Villanidia, pero ahora me aclaraste un montón de dudas, y creo que a toda la audiencia de Radio La Minga también se la aclaraste. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y gracias a todos por seguirnos. Gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Abrazos, gracias.